lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Segundos afuera, segundo round, segundo bloque en Nos Estamos Yendo, transmitiendo a través de la psicosocial.ar, berizodigital.com y otras repetidoras, ¿no? Por ejemplo, Facebook Live también, y por allí también perdido en un algoritmo de YouTube, un vivo de YouTube también hay. Saludos a Fabio Llanarte, buenas noches, el gringo Llanarte, que les hace compañía en la psicosocial todos los domingos a las 19 horas con su programa Con el Gringo, ¿eh? O desde el gringo, no, con el gringo, desde el gringo, con el gringo. Hace unos lindos reportajes, es maestro de teatro, es maestro de actuación, da clases de teatro, allí en Pehuajó creo que lo está haciendo últimamente. No me acuerdo de dónde es oriundo, también anda por ahí en la provincia de Buenos Aires, pero ahora está, reside en Pehuajó, y allí en Pehuajó hace sus tejes y manejes, haciendo que la gente ría y llore a mares y cantos. Saludos, Fabio, que estás ahí colgado en la transmisión. Gracias por escuchar. Bueno, ahora te toca escuchar a vos y a los otros 5 atorrantes que están escuchando esta transmisión. Vamos a ir con un poquito de Argen Leaks. ¿Qué son los Argen Leaks? Son los cables que se le filtraron, que le filtraron a la embajada de Estados Unidos en Argentina durante, en el periodo que comprende el inicio del año 2000 y finales de la misma década, ¿no? Entre el 2000 y el 2010, póngale que son los cables, hay de todo. Vamos a dar comienzo a algunos de ellos, no los pude leer completamente, apenas pude dar un repaso, así una ojeada sobre ellos, material así calentito, lo encontré en último momento, dije hoy vamos con Argen Leaks. Ah, nos vamos a enterar de cosas hermosas. Todo lo que se va a leer a continuación es lo que la embajada, lo que el embajador, los diferentes embajadores, creo que fueron dos, transmitían de lo que veían y hablaban en Argentina, con diferentes políticos, empresarios, medios de comunicación, etc. Quisiera poner, a ver si tenemos alguna otra cosa. Bueno, no, pues lo dejamos a Tommy. Y vamos a dejarlo a Tommy. De fondo, Tommy, vení, vení, que tengo que leer los Argen Leaks. Vení. Gracias, Tommy. Ahí estamos. Bueno, vamos a dar comienzo a... No, no, no, señores, no. Yo tengo derecho. Voy a leer esto al aire. No, no, no, no. A mí no me llevan. Cerrá la puerta, Tommy. Poné la traba. Poné la traba. Poné la traba, carancho. Poné que me llevan, Tommy, dale, échalos para afuera. Ahí está, ahí está. Seguí tocando, Tommy, seguí tocando. No, señores, voy a decir esto al aire, no puede ser. Sí, déjalos afuera, Tommy, déjalos, déjalos. Ahí los perros los echan también. Bueno, hasta las 2 de la mañana aguanto, aguanto. Después no sé, cuando termine el programa por ahí me llevan. Vamos con los Argen Leaks. ¿Qué tenemos? A ver. Quiero empezar por el clásico, ¿no? Quiero empezar por el clásico. A ver, Tommy, quédate bien ahí bajito porque esto requiere oído, oído sobre todo. Ajá, en cuclillas, ahí, chiquitito. Muy bien, muchas gracias, Tommy. Ahí va. Capítulo, bueno, el capítulo que comprende a el grupo, el conglomerado mediático más grande del país. Sí, señores, estoy hablando del destape web de Navarro. Sí, señores. No, mentira, ¿qué voy a estar hablando? De Clarín estoy hablando. El grupo Clarín marca la agenda del país y puede tumbar gobiernos. No será del todo profesional en su tratamiento de las noticias, pero sirve para hacer buenos negocios. Al menos eso era lo que pensaba la embajada estadounidense en junio del 2007. Eso decía la embajada del grupo Clarín. No será del todo profesional en su tratamiento de las noticias, pero sirve para hacer buenos negocios. Según filtrado un cable diplomático por Wikileaks. El cable da cuenta del agasajo que le brindó al entonces embajador Earl Anthony Wayne, la plana mayor del grupo. El agasajo, o sea, dijeron, viene el embajador de Estados Unidos, trae los canapés, los Ferrero Rocher, los Maroc, trae todo, pone pebetes. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a este tipo? ¿El asado le gusta? Trae asado, agasajo, Se peinaron todos para atrás, se pusieron perfume los de Clarín y lo agasajaron como corresponde al embajador de Estados Unidos. Bueno, la plana mayor de Clarín se encuentra con Anthony Wayne. Y claro que en la reunión, ¿quién iba a estar sino a la cabeza? Nuestro querido Héctor Mañeto. Según el despacho, los jerarcas del grupo usaron el almuerzo para comunicarle al representante de Washington que la confrontación con el kirchnerismo había empezado. Dijeron, los muchachos de Clarín, le contaron que Néstor Kirchner no les daba una entrevista. Criticaron las políticas económicas del gobierno y preguntaron por Chávez. ¿Qué opinan? ¿Qué están haciendo con Chávez? ¿No? Algo así le habrán dicho. Cerraron el encuentro hablando de los esfuerzos conjuntos entre la embajada y el grupo Clarín para lograr la aprobación de la norma estadounidense de televisión digital. Norma que, bueno, que no sucedió. Incluyendo viajes pagos para que ejecutivos argentinos de televisión asistieran a una convención en Las Vegas, para que incorporen el códec o transmisión que iba a ser que iba a tener la norma digital norteamericana. Todo se basa en un códec, básicamente. Un códec es un... Veo que usted baja MP3, MKB, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con el formato de la transmisión. Los yanquis querían que nosotros tengamos su mismo formato. Y para eso iban a invitar con viajes pagos a distintos ejecutivos de la televisión argentina. El gobierno argentino, dice, ¿no?, comenta el libro, finalmente elegiría la norma japonesa en el 2006, en el 2009, al igual que Brasil también y creo que Chile. Más allá de los detalles del almuerzo, no, ¿cómo más allá de los detalles del almuerzo? Eso es lo más jugoso, Santiago Adonel escribe este libro, es lo más jugoso, amigo, ¿cómo más allá? Lo más jugoso del cable, acá está, lo más jugoso del cable se refiere del cable del embajador, ¿no? El embajador tuvo la reunión y después le batió todo lo que pasó a la Casa Central. Lo más jugoso del cable se refiere a la descripción que el autor hace de cómo el grupo Clarín ejerce su poder y de la íntima relación de los periodistas y ejecutivos del grupo con la embajada. Arranca el despacho. Mientras el embajador era agasajado por la plana mayor de Clarín, Mañeto parecía en buena forma. Estas cosas las cuenta el embajador. Completamente en control del conglomerado de medios más grande de Argentina, que ahora desafía a un gobierno en momentos en que enfrenta su primer gran escándalo político desde que asumió el poder hace 4 años. Las principales quejas contra los K se enfocaron en la falta de diálogo político y en sus políticas económicas. La élite de Clarín también insinuó su oposición a Chávez. Los ejecutivos de Clarín reiteraron su aprecio por las acciones útiles del embajador para promover la norma estadounidense de televisión digital y brindaron un informe actualizado sobre la decisión. Según el documento, el encargado de negocios, el jefe de prensa y el jefe de inteligencia de la sede diplomática acompañaron al embajador en el almuerzo, que sucedió un 7 de mayo del 2007. Continúa el despacho. Mañeto trajo consigo a los dos hombres más nombrados para sucederlo, el vicepresidente José Aranda. José Aranda, ¿saben quién fue? Fue uno de los que se vacunó en el vacunatorio, en el prevacunatorio. ¿Ustedes se acuerdan que se vacunó Berbisky también, que lo llamó al ministro y dijo, sí, boludo, sí, vení, que te conozco hace 40 años, va a andar Posada que te ponen una vacuna. Bueno, también fue Aranda en uno de esos, ¿no? Porque dicen, que metieron a los K, No, también Aranda se vacunó antes de tiempo. Bueno, Aranda, es el número 2 de Clarín, lo llevó Mañeto. Y también el jefe de Relaciones Externas, Jorge Rendo. También estuvieron presentes Ricardo Kirchbaum, editor en jefe del buque insignia del poderoso grupo, el diario Clarín, editor en jefe de Clarín, y el principal columnista político del diario, Eduardo Van der Kooi. Pueden ver una columna ahí en Clarín todos los días. Eduardo Van der Kooij se la pasa escribiendo, obviamente las cosas que escribe ya entendemos, ¿no? Que escribe. A continuación, el cable menciona a alguno de los medios del grupo, al que le adjudica en junio de 2007 una participación accionaria en el diario Página 12. En el 2007 Clarín tenía participación accionaria en Página 12 y en la agencia de noticias Diarios y Noticias, DIN. El diario de más de 60 años, Clarín, es el más vendido del país, comentaba el embajador, con una circulación semanal de 400.000 ejemplares que se amplía a 700.000 los domingos. Hace dos décadas, el grupo Clarín empezó a diversificar sus negocios, tanto por dentro como fuera de la industria periodística, para convertirse en una potencia. Tiene participación accionaria en los diarios más grandes del interior, La Voz del Interior Córdoba, Los Andes Mendoza, además de La Razón y la agencia de noticias de IN y Página 12, también tiene una patita ahí. Tiene imprentas y una mayoría que controla junto con el diario rival La Nación. O sea, ¿cuán rival sos? No, bueno, luego de tiempo se vio que no eran rivales, eran amigos. Y en asociación con el gobierno. La papel prensa está hablando, creo acá. La principal firma de papel para diarios, papel prensa. Bueno, sí, más adelante. Es dueña de 3 estaciones de radio, incluyendo Mitre, la premiada Mitre. Clarín también tiene una influencia importante en televisión, con la propiedad del canal de aire Canal 13 y la creación en el 94 del primer canal de noticias a las 24 horas, todo noticias. Bueno, así le va contando. Bueno, también explica el embajador que adquirieron Multicanal y Cablevisión de la mano de Néstor Kirchner, obviamente. Tiene empresas de internet y un brazo caritativo, la Fundación Noble. ¿Cuánto vale semejante emporio? El cable arriesga una cifra, ¿viste? Le preguntaron, che, ¿y ustedes cuánto salen? Pero les habrá preguntado el embajador. El grupo Clarín emplea a 7.800 personas. Las cifras de su valor no son públicas, pero un ejecutivo especula que es entre 3 y 4.000 millones de dólares. Bien. Tras describir algunas de las posesiones y el valor estimado del grupo, el cable relata cómo el diario utiliza su considerable poder para presionar al gobierno. Nos cuenta el embajador a la Casa Central, a Washington, no a la Casa Blanca. Clarín tiene el poder de marcar la agenda y ha sido descrito muchas veces como capaz de derrumbar un gobierno. Esto lo dice el embajador. Esto es cierto al punto de que Clarín sigue de cerca la marea de la opinión pública, que mide continuamente con encuestadoras de opinión. Clarín mismo mide la opinión pública con encuestadoras. No son las encuestadoras las que dicen, uy, voy a tirar una encuesta y después se la vendo a Clarín. No, Clarín la manda a hacer, obviamente. Se dice que lo que más teme Kirchner y lo primero que revisa cada mañana es la tapa de Clarín. Eso decía el embajador. Por ejemplo, fue solo después de que Clarín empezó a publicar notas de tapa sobre el escándalo de corrupción de Skanska, 4 meses después de que la noticia apareciera en otros diarios, que Kirchner habló en público sobre el caso. O sea, Clarín lo hizo tapa, Kirchner tuvo que hablar. Después sigue una larga lista de quejas de los jerarcas que los jerarcas del grupo enumeraron ante el embajador. Se quejaron por no poder conseguir una entrevista con Kirchner. O sea, le pedían al embajador que Kirchner le dé una entrevista, ¿no? O sea, en vez de decirle a Kirchner, yo qué sé, bueno, no sé si se lo podían decir porque ya estaban peleados, pero le decían al embajador que Kirchner no le daba entrevista. Como una especie de, papá, papá, Néstor Kirchner no me da entrevistas. Papi, papi, decile a Néstor que me dé entrevistas. Una cosa así. Que es famoso por hostigar a periodistas, Néstor, ¿no? Y no dar conferencias de prensa. Sobre la economía hubo varias quejas. También sobre las políticas de control de precios y de retenciones. La manipulación de los datos sobre la inflación y la falta de atención al planeamiento a largo plazo. Lo último te lo puedo otorgar, Clarín, pero hay que saber también que vivimos en un país donde no se puede plantear políticas de más de 5 años por el momento. Bueno, en aquel momento. Los ejecutivos estaban asombrados por la ausencia total de medidas que podrían incrementar y o atraer inversión extranjera y doméstica. Los puntos de vista expresados indican que, a pesar de su contenido muchas veces popular e inclinado hacia la izquierda, Clarín representa a la élite industrial de la Argentina y que en el fondo lo que les interesa son solo los negocios. Eso decía el embajador. El autor del cable relaciona el malestar del grupo hacia el gobierno con la enérgica pero tardía cobertura del caso Skanka. Dice, bueno, fíjense cómo está Clarín, contaba el embajador, que bueno, que dieron cobertura al caso Skanka, por eso acá es una clara muestra de que Clarín está en ya se puso en contra del gobierno, que involucraba a funcionarios kirchneristas en una trama de presuntas coimas en la obra pública. El cable da a entender que el despliegue periodístico de Clarín obedeció a motivaciones políticas. A ver otras cosas. Por ejemplo, tenemos... Mañeto preguntó por el presidente venezolano Chávez en la reunión, en el agasajo, y consultó si la relación comercial continúa de Chávez con los Estados Unidos. Le preguntó, ¿y siguen haciendo negocio con Chávez? Un loco, ¿no? Limitaba la preocupación de los Estados Unidos, reflejando la línea editorial de Clarín de que Chávez no es una amenaza real. En una conversación separada, un lugarteniente de Kirchbaum, del jefe editorial, nos dijo, o sea, le dijo al embajador con su personal, que el diario se opone con firmeza a Chávez, a pesar de la amplia variedad de opiniones que publica. O sea, se hacían los boludos, pero estaban en contra de Chávez. A su turno, el embajador dijo que más que una amenaza para los Estados Unidos, el líder bolivariano era una amenaza para la región. Dijo eso el embajador. Después de intercambiar opiniones sobre Chávez, los comensales hablaron de sus esfuerzos conjuntos para lograr la aprobación de la norma estadounidense de televisión digital. Bueno, ahí se cuelga un poquito. A ver, otra alguna cosita más que puedo picar acá. Vamos con... A ver si puedo enganchar con... con este. ¿Vieron? Porque estábamos hablando de que Clarín, los negocios... Bueno... Esto es un loco, ¿no? Capitalismo nacional. Después por ahí volvemos a Clarín. Ni chavismo ni neoliberalismo. Capitalismo nacional. La idea no es nacionalizar todo, pero tampoco dejar que las transnacionales manejen sectores estratégicos, sino laissez-faire, ¿no? Dejar hacer en grandes sectores de la economía mientras el Estado interviene en los mercados de energía. Agua y transporte. En esos sectores clave, el gobierno busca alentar, por medio de mecanismos fiscales y regulatorios, el traspaso de empresas extranjeras a firmas argentinas, en los sectores de energía, agua y transporte, ¿sí? Ah, o sea, que se le vamos a quitar a las empresas extranjeras, o sea, que todo esto pase a firmas argentinas, con gerenciamiento argentino. Este sesgo que los críticos del gobierno suelen reducir a un capitalismo de amigos, responde a la demanda de la opinión pública de mayor control estatal, porque la gente quería mayor control estatal de la economía, y guarda similitudes con la política que aplicó Francia entre 1960 y 1980. Así describe, como acabo de decir, así describe la embajada estadounidense la estrategia de desarrollo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en un cable de junio de 2008. El autor del despacho, del cable, se dedica a analizar lo que él llama argentinización de la economía, tras la tendencia inversa durante la década neoliberal previa. El proceso de privatizaciones es ampliamente considerado por el gobierno de la Argentina y por el público como completamente errado. La sabiduría popular, comentaba el embajador, lo describe como una sucesión de negocios turbios para las empresas que se beneficiaron, muchas veces con subsidios oficiales. Será justo o injusto, pero el proceso se ha juntado con el rechazo del gobierno de la Argentina y del público al modelo neoliberal y al consenso de Washington. El cable dice que el proceso de argentinización, o sea, capitalismo nacional, no empezó con los gobiernos kirchneristas, sino que arrancó en el mandato de Fernando de la Rúa, opinaban ellos, no sé por qué mierda opinaron eso, me parece, la pifiaron, y continuó con el gobierno de Eduardo Duhalde. Bueno, o sea, ni siquiera los norteamericanos nos llamaban comunistas, podemos deducir eso de este cablecito. Ni siquiera los norteamericanos se entienden como comunistas, pero bueno, acá te venden todo el tiempo, ¿no?, de que el peronismo es comunismo y zaraza, zaraza. Los Kirchner han sido alentados de alentar este proceso al complicar internacionalmente a los operadores extranjeros con problemas regulatorios. ¡Ay, no me regulen, no me regulen, no me regulen nada, viste! No me toquen nada, permítanme hacer negocios libremente. Van a venir a hacer las inversiones, claro. Congelamiento de tarifas, cobros de retenciones, ¡oh! Estas medidas le bajan el valor a las empresas y alientan a las empresas extranjeras a abandonar el mercado, ¿no? Opina el directivo. Al mismo tiempo, el gobierno de Argentina ha rechazado las renacionalizaciones en gran escala, aclara, ¿no? Dice, bueno, pero a la vez no están estatizando todo tampoco, ¿eh? Tampoco se crea Don Bush. Creo que estaba Bush en ese entonces, sí. Es importante señalar en los casos en los que el gobierno de la Argentina asumió el control de empresas, que había preocupaciones legítimas sobre serias fallas o corrupción en las concesiones. Muchas gracias, señor embajador, muchas gracias por ver la verdad, ¿no? Por contarle la verdad a ese enano tejano que no entiende nada. En estos casos, el gobierno de la Argentina se vio forzado a realizar cambios. Bueno, está bastante bien lo que dijo, no faltó la verdad, creo. Sigue dando serios, sendos detalles sobre esto. Vamos con quién podemos ir. Vamos con uno que no leí. 6 meses antes de las elecciones presidenciales de 2007, Mauricio Macri, reitero, Mauricio Macri, 6 meses antes de las presidenciales del 2007, Mauricio Macri presentó su oferta electoral a la Embajada de Estados Unidos. Y no se anduvo con vueltas. Somos el primer partido pro mercado y pro negocios en cerca de 80 años de historia argentina que está listo para asumir el poder. Eso le decía Mauricio Macri a la Embajada norteamericana. Se despachó ante el jefe de misión y el cónsul político de la Embajada. No queda claro en el despacho con qué gobierno se comparó Macri al retrotraerse 80 años, porque en el 2026 gobernaban los radicales antipersonalistas. Bueno, no importa. En cualquier caso, ni Macri ni los diplomáticos parecían muy interesados en hablar de historia argentina. Más bien, los representantes de Washington se interesaban por el panorama electoral, mientras el futuro jefe de gobierno porteño buscaba transmitir que ningún otro candidato local o nacional sería más amigable para con el gobierno del venerable George Bush. Como muestra del clima de negocios que se sabe generar, el jefe de gobierno porteño asistió, el ex jefe de gobierno porteño ahora, y ex presidente lamentablemente también, asistió a la reunión acompañado solamente por su íntimo amigo y empresario de la construcción, Nicolás Caputo. O sea, Macri va a presentarle su plan y su partido a la embajada y llevó solo a una persona, a Nicolás Caputo. Uno de los principales contratistas de la ciudad. ¿Contratistas? O sea, que contratista de la ciudad que él gobernaba. O sea, le daba los negocios al amigo, ¿viste? Bueno. El cable describe a Caputo como un socio de Macri y hombre de negocios local. Meses más tarde, a poco de asumir Macri en la ciudad, Caputo tuvo que renunciar a una asesoría ad honorem en el gobierno porteño por negocios incompatibles con la función pública. Claro, empezaron a agarrar tanto que, bueno, no, pará, soltá esto porque esto es incompatible. En su reunión con los diplomáticos, Mauricio Macri, además de compararse con los gobiernos conservadores de antaño, Macri les informó cómo se estaba preparando para gobernar. Según el cable, dijo que su fundación, Creer y Crecer, no sabía que tenía esa fundación, ya no debe ni existir, supongo, estaba trabajando con el Instituto Republicano de los Estados Unidos y también con la Fundación Konrad de Alemania, en la formación de nuevos liderazgos. De ahí, de esa fundación, de esos nuevos liderazgos, creo que saben quién salió, Vidalita, la leona del conurbano. Sí, la conurbanense orgullosa. Sí, esa. Me parece que de ahí salió. Claro, el Instituto Republicano pertenece al partido de Bush. Caputo aprovechó para meter un bocadillo en la boca. No, en la charla. Dijo que los jóvenes de la fundación estaban un poco ansiosos porque los vaivenes de la política no les permitían concentrarse en proyectos de largo plazo. En Martín H., ¿vieron la película Martín H.? A ver cómo vamos. Muy bien, Tommy. Siga usted ahí con la batucada. Siga. En la película Martín H., porque digo esto porque estaban ansiosos los jóvenes porque no se permite, el vaivén político argentino no les permitía concentrarse en proyectos a largo plazo. En la película Martín H., cuyos protagonistas son Cecilia Roth, Federico Lupi y Juan Diego Botto, Botto, del muchacho que hacía Martín H., en un momento Lupi se lo lleva a morfar al tipo, al hijo, a un bar. Y hay un diálogo impresionante. ¿Por qué no vuelve a la, por qué está en la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, no sé. Y él le comenta la problemática de la Argentina y le dice cómo te joden los gobiernos, cómo viene uno y te la pone por izquierda, y después te joden por derecha, y después te hacen la vida imposible, y después te secuestran gente. Y dice, los fachos serán hijos de puta, pero les concedo algo, dice el guión de la película. Son inteligentes, porque saben, porque los fachos saben pensar en largo plazo, saben pensar a largo tiempo. Y esto se repite una y otra vez en estos leaks, ¿no? En estas filtraciones. Leak es filtración en inglés, digo para alguien que no lo sepa. Se reitera una y otra vez en lo que estoy leyendo. Proyectos a largo plazo, ¿no? Bueno. En cuanto al panorama electoral, Macri predijo correctamente que el kirchnerismo ganaría fácilmente las elecciones del 2007, agrandándose, viste, el enano. Sí, vamos a ganar fácilmente. Pero dio por sentado que el candidato sería Néstor. Y se equivocó, fue Cristina. Dijo que estaba analizando una alianza con Roberto Labaña, pero no le convenía porque el ex ministro de Economía se rodeaba con personajes del pasado como Duhalde y Alfonsín. Según El Cable, Macri dijo que dudaba entre presentarse a jefe de gobierno o competir a nivel nacional. Macri dirigió fuertes críticas hacia el gobierno nacional, obvio, pero también le reconoció algunos logros. ¡Le reconoció logros, Macri, al gobierno nacional! A ver, ¿dónde, cuáles? El Cable dice que el jefe de gobierno fustigó la política exterior de Kirchner, a la que describió como innecesariamente confrontativa. Y ridiculizó los esfuerzos del gobierno por traer inversiones extranjeras. Dijo el líder del partido, pro mercado. La Argentina no está consiguiendo las inversiones que necesita, especialmente en el sector energético. Kirchner piensa que puede ir a Nueva York, tocar la campanita en la Bolsa de Comercio y decirle a los inversores, antes no cumplimos nuestras promesas, pero ahora pueden confiar en nosotros. Va a haber que trabajar mucho para traer inversiones a la Argentina. Los elogios de Macri al gobierno de Kirchner merecieron en El Cable el mismo espacio que las críticas. En su valoración de los aspectos positivos del gobierno nacional, señores, agárrense de lo que puedan, estamos ante el principio de la superación de la grieta. Macri valorando aspectos positivos del gobierno de Néstor, me agarro del sillón. Bueno, Macri se valió de otra referencia histórica, igualmente imprecisa, pero más cercana en el tiempo. El autor del Cable parafrasea. Macri destacó que la disciplina fiscal del gobierno es un cambio positivo con respecto a gobiernos pasados. Y reconoció, o sea, la disciplina fiscal, o sea, el cobrar impuestos, ¿no? Mire usted. Y reconoció que la proyección económica robusta para el año que viene significa que Kirchner probablemente ganará la elección. Y la vio bien esa, ¿eh? La vio bien Mauricio. Después añade una cita textual. Dijo Macri, según transcribió el diplomático estadounidense, Kirchner entiende que el dinero es poder, por eso ha puesto el énfasis en mantener un superávit fiscal. Por primera vez en la historia reciente, la Argentina no tiene que preocuparse de pagar sus cuentas. Estaba elogiando el pago de la deuda. Pero tráiganme de vuelta a este Macri del 2007. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Qué te pasó, Mauricio? ¿Por qué después te endeudaste con 56 mil millones de dólares? Mauricio, ¿en qué te has transformado, Mauricio? ¿En un panelista de Majul te has transformado, Mauricio? Macri elogiando el desendeudamiento nacional, mantener el superávit fiscal en la disciplina fiscal. ¿Qué te ha pasado, Mauricio? ¿Qué te ha pasado? El Cable del 2007, firmado por el cónsul político Mike Materra, de padre Mike y de apellido Materra, y de madre Materra, termina diciendo con tono aprobatorio que Macri es el líder de la oposición y que tiene suficientes recursos, claro, era empresario millonario, y es lo suficientemente joven como para competir con el kirchnerismo a largo plazo. Te pusieron la fichita. ¿Está lindo esto? Vayan opinando si quieren. Y cuéntenme, según ustedes, ¿dónde piensan que ha quedado el Mauricio del 2007? ¿Eh? ¿Dónde piensan que quedó ese Mauricio 2007? Me lo pueden comentar en lapsicosocial.ar, ahí abajo en el plugin de comentarios. Más abajo está la caja de comentarios de WordPress también para que comentes. Y también lo puedes hacer por laberizodigital.com, a la cual entrentaré en unos instantes, no más. Fuerte, un poquito largo, espero que no sea denso para todos. Yo creo que tengo una audiencia jibarizada, pequeña pero inteligente, me parece que sí. No se oía bien en el Facebook, me comentan acá. Temprano lo compartí, él no se escucha más. A ver, uno está, viste, uno tiene todo lo que puede. Claro. Bueno, no se oían las cosas. Está bien. Bueno, hoy la transmisión de Facebook no fue la necesaria. Una lástima. Bueno, no importa. Me quedó en mute una transmisión de Facebook. Dios mío. Uno hace todo. Y le dejé un botoncito mute a la transmisión de Facebook. Después la elimino, no pasa nada. Ahora estoy en Facebook, ahora me escuchan. Bueno, no importa. Seguro que se fueron para la psicosocial.ar si no estaban escuchando. Claro que sí. A ver, ¿qué tenemos? Che, vamos a ver si tenemos alguna cosita nueva. Ahora volvemos con los Argen Leaks. Espero que les guste. A mí, yo los estoy disfrutando mucho. A ver, internet si me carga. Esto es en vivo, en crudo, por la psicosocial.ar. Y se colgó, ¿eh? Vamos, muchachos, justo ahora me haces esto. Bueno, los veré en algún otro momento, supongo, a los comentarios. Vos deja comentarios, no hay ninguna clase de problema. Después, sí, hay un problema, pero vos dejalos igual. Después los voy a ver, en algún momento los voy a ver. Espero, pienso, creo. A ver, encima me cambia la formita del coso, no me cambie nada, señor, ahí está. A ver, vamos para adentro de vuelta. Buenas noches, Lucas, dice Rosalía. Buenas noches, Rosalía. En Países Bajos anunciaron que van a anular el género en el DNI a partir del 2024-2025. Ahí está, mira, no lo habían hecho efectivo. Con respecto al femicidio, el agravante en la mayoría de los casos está en el vínculo, no en el género de la víctima. Muy pocas sentencias lo toman como agravante al femicidio en sí. Ah, bueno, está bien. Igual se puede, ¿no?, tomar como agravante. Y sí, el vínculo, claro, porque el problema es la visibilidad cuando se dice violencia de pareja. No ha gustado esto en los tiempos. Yo creo que es correcto, o al menos violencia en situación de vínculo emocional también, pero es un poquito largo, esto un poquito pesado. Pero se ha optado por decir violencia de género, cuando en realidad no es correcto tampoco, pero por lo menos la idea, la frase, el título, violencia de género, ayuda a visibilizar la violencia contra la mujer. No es correcto, la verdad que no es correcto, porque el violento o el homicida tiene como accidente a la violencia con su pareja por ser heterosexual. No es que odia el género, no es que todos los que le pegan a su pareja odian al género femenino. No. No es violencia de género. Sería violencia de pareja, pero violencia de pareja queda ahí como que viene de un pasado más complicado, la idea de violencia de pareja, de un pasado más permisivo, más patriarcal, por qué no decirlo, sí. Entonces queda muy escondido el asunto. Se ha cambiado por violencia de género, aunque tampoco es muy correcto, creo yo entenderlo. Que la violencia sea contra el otro género es solamente un accidente de la sexualidad del violento, porque por ser heterosexual, precisamente. No es heterosexual, entonces golpea al otro género. Pero esto es un accidente, no es porque odia al género. Esto se suele confundir un poco. Empieza a ver, misóginos, machistas. No, la verdad que es una situación de pareja en la que suceden cosas particulares en su mundo, y claro, siempre termina ganando el hombre, a la fuerza, a los golpes y a la muerte. Bueno, no es que gane, pero se termina imponiendo, claro, por propio peso. Sí. Bien. Gracias, Rosalía. En el 2024-25 se va a hacer efectiva la anulación del género en el DNI. A mí me gusta muchísimo esta alternativa y no seguir complicándose con más y más y más categorías, identidades, y hacer esta cosa que tantas veces he hablado con la doctora Amor, de LGBTIQ+, y vamos a seguir agregando letras hasta que digamos, che, estamos, la verdad que hicimos una pelotudez bárbara, quizás era un poco necesaria en alguna década, pero esto se está yendo a la mierda. ¿Qué te parece H+, no? O sea, humano más, y listo, H+, H, y tenés la más, tenés el símbolo más en tu cabeza, y ya después no necesitas andar diferenciando disidencias, colectivos, minorías, y estamos todos juntos en el mismo merengue, muchachos. Y que la ley sea igual para todos también, ¿sí? Que no haya ni preferencias, ni agravantes, que el homicidio sea homicidio, sea... cumpla ese rol. ¿Qué es un homicidio? Es matar a un homínido o a un homo sapiens. Un homo sapiens mata a otro, un homínido mata a otro. Eso es un homicidio, sin importar el género. Debería tener la misma pena. Según algunos agravantes, sí, también. La verdad que ahí vemos. Yo no sé qué pasa cuando alguien mata de un solo golpe a una persona, cuando alguien la mata de muchos golpes y luego le clava 23 puñaladas, que ha sucedido mucho con estos machos estúpidos y violentos que hay polulando en el planeta, alimentados también por una cultura que permitió que sean así. No sé qué pasa, si hay un agravante ahí, alevosía quizás como agravante. Bueno, la ley, la gente que maneja la ley no es estúpida, no es perfecta, pero no es estúpida. Tampoco puedo opinar tanto sobre ello. Gracias Rosalía. Seguimos con los Wikileaks. Vamos a seguir con algún Wikileaks de vuelta. Tenemos Macri 2 también. A ver. Bueno, Macri se seguía confundiendo. No. Fanfarroñaba, básicamente. Estoy leyendo acá entre líneas. Fanfarroñaba en la embajada, con las reuniones con el embajador, hacía postureo, se hacía ver más amplio, más ancho de lo que era. Básicamente hacía esas cosas, Macri. ¿Saben a quién lo tengo? Vamos a hacer un toquecito con... Este es raro, ¿no? Pero porque vos decís randazo. Vos decís un randazo de la década del 10, o de la década del 20, de la década del 0 y de la década del 10, o sea, de los años que comprenden entre el 2000 y el 2014, 15, un randazo kirchnerista, un randazo al lado de Cristina Kirchner, un randazo que estuvo bien en el Ministerio de Transporte, pero no, miren, acá hay un dato precioso que si hubiéramos leído esto antes, por ahí le hubiéramos dado bola y entenderíamos al randazo de hoy. En la peor crisis que enfrentó el gobierno de Cristina Kirchner durante la pulseada con la mesa de enlace por las retenciones al agro, o sea, la famosa 129, ¿se acuerdan? El flaco Florencio Randazzo jugó a dos puntas. Al menos eso dice un cable diplomático del 2008 filtrado en Wikileaks. Según el despacho para la embajada, la actitud de Randazzo frente al conflicto rural fue contradictoria. En el 2008 ya se lo veía a Randazzo, ya estos lo veían así. En público, el ministro del Interior defendía la postura del gobierno de no negociar bajo presión, dice el cable. Pero en un encuentro privado con diplomáticos estadounidenses, Randazzo dijo que el gobierno debía negociar con la oposición, porque así funciona la democracia. En esa reunión, el ministro abogó por una solución que dejara contentos a todos los sectores, agrega el despacho. Claro, públicamente estaba en contra del campo y seguía sumando adeptos y... por debajo de la mesa decía, no es tan así, hay que conciliar, tenemos que llegar a un acuerdo conjunto con el campo, etc. El cable señala que el funcionario defendió como necesario y justificado el aumento de las retenciones agropecuarias que había generado el conflicto. Bueno, ahí bien. Agregó que muchos manifestantes se plegaron a la propuesta por distintas quejas que tienen contra el gobierno y no por solidaridad con los productos agrícolas. Le explicaba un poco la situación a Randazzo al embajador. Según el cable, el embajador Earl Anthony Wayne le contestó que al sistema político argentino le vendría bien que existieran más foros para canalizar estas quejas. Por ejemplo, partidos de oposición bien organizados. Ya, supongo que Randazzo ya estaba pensando en hacer un partido de oposición bien organizado, por eso se lo dijo. Wayne dijo que esos canales existen en los Estados Unidos, pero opinó que no hay suficientes en la Argentina. Randazzo sorprendió al embajador contestando que había que abrir un diálogo con la oposición. Afirmó que es imprescindible que el gobierno de la Argentina negocie con la oposición, que es un elemento crítico de una democracia como la nuestra. Chupándole la media a los yanquis le dijo esto, ¿no? Que la república, que hablar con la oposición, que el consenso. Les estaba chupando la media. Se hacía ver así como un buen alumno, ¿eh? ante los poderes norteamericanos. Y bueno, ahí lo tenés a Randazzo en el 2008. Uno cortito fue, dije. Los cables hablan hasta de Tinelli, ¿eh? A ver. Tenemos... Bueno, no es tan fuerte lo de Tinelli. Habla de, a través de sus personajes de Gran Cuñado, Marcelo Tinelli operó para posicionar la imagen de Néstor Kirchner. Lo hizo con Néstor, un personaje creado para ablandar el perfil de Néstor Kirchner de cara a la legislativa del 2009. Lo hizo también con Cobos, un personaje concebido para menoscabar la figura del presidente, del vicepresidente, del mismo Cobos. Dice, la embajada como que entendía que Tinelli formaba opinión y voluntad de voto en el electorado haciendo estos personajes. No se les escapa nada, obvio que no. Tenemos uno que... Vamos con el último quizás y volvemos otro día con los Argenleaks. En mayo del 2008, dos meses después del lanzamiento del hoy extinto diario Crítica de la Argentina, el periodista, y me saco un moco mientras lo digo, Jorge Lanata, se reunió con el embajador estadounidense para vender avisos. Sí, se fue a vender avisos a la embajada, Jorgito. Qué grande, Jorgito. Che, ¿qué estás haciendo? No, tengo un par de avisos acá, me voy a venderlos. ¿Y a dónde te vas? Me voy a la embajada de los Estados Unidos, por supuesto, te dice Jorge. Qué grande, Jorgito. Lanata y su entonces socio, el ex juez Gabriel Cavallo, le pidieron al embajador que convenciera a las multinacionales con sede en los Estados Unidos de pautar publicidad en su matutino. El argumento de venta no era malo, reconoce el embajador. Lanata dijo que desde que había salido el diario, el diario Crítica, el gobierno estaba haciendo lo imposible para hundirlo. Le espantan los avisadores. Le hackean el sitio web, le pinchan los teléfonos. No quieren un diario opositor dirigido al mismo público de centroizquierda que el oficialismo corteja. Pero a la sociedad en general, incluyendo las multinacionales estadounidenses, les conviene que exista un diario independiente como Crítica, porque no se puede confiar en un pulpo como Clarín. Reitero. A las multinacionales estadounidenses, dice Lanata, les conviene que exista un diario independiente como Crítica. Porque no se puede confiar en un pulpo como Clarín. Ay, Dios mío, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, lo que son las vueltas de la vida, Jorgito. Ahora Jorgito está montando el brazo de ese pulpo como si él fuese la prostituta y el pulpo la bestia del apocalipsis, ¿no? Sin ningún reparo. Entonces, se acordaron que estaba Gabriel Cavallo ahí un costado que estaba calladito comiendo canapés y le pidió al embajador Earl Anthony Wayne que averiguara si las empresas estadounidenses estarían dispuestas a publicar algún avisito en el diario. Un cable de mayo del 2008, filtrado también por Wikileaks, da cuenta de la reunión. No registra respuesta alguna del embajador. Ni siquiera un cualquier cosa te llamo. La Nata fue a vender aviso, le dijo todo. El embajador dijo, bueno, está bien. Gracias por informarnos de la situación. Listo, nada más. El despacho elogia la calidad del diario. Bueno, al menos, algo es algo, Jorgito. Te elogiaron el diario. Vos viste lo que acaban de decir de Clarín, Jorge, ¿no? Que eran malas prácticas periodísticas. Bueno, te elogiaron el diario. Y la trayectoria de Lanata también. Te elogiaron a vos también, Jorgito. Pero plantea dudas sobre la viabilidad económica del proyecto editorial. se dieron cuenta que el gordo estaba mintiendo y que el proyecto venía flojo. Jorgito, son la embajada, Jorgito, no sé, ¿qué te pensás? Que no se iban a dar cuenta que venía menos 10, Jorge. Y bueno, el tipo se la jugó, ¿no? Cavallo renunció en noviembre del 2008 al diario, obvio. La Nata renunció en el 2009. Crítica cerró en mayo del 2010, cuando era propiedad del empresario español Antonio Mata, dejando 178 trabajadores en la calle. Bueno, no sé, los habrá dejado en la calle, pero al diario no le iba bien. O sea, digo, me pongo como abogado del diablo también. De Jorge. Yo qué sé. Esas cosas le pasaban a Jorgito, ¿no? En el 2008. Y ahora podés entender un poquito mejor por qué carajo, cada vez que Jorge Lanata sale con su programa PPT, Periodismo para Todos, hace un fuck you. ¿Viste que usa el fuck you? No es que te estamos jodiendo, es que te estoy jodiendo por lo que me hiciste a mí. Porque yo tenía un excelente proyecto, sólido y consolidado, y ustedes me espantaban a todos los que me iban a poner avisos y me hackeaban el sitio. De ahí está la leche de Jorge Lanata con el kirchnerismo. Por esto, por lo del diario Crítica. Ojo, tampoco era tan mentira lo que decía Jorge. Había presión del gobierno para que las empresas no publiquen en el diario. Por ejemplo, traigo aquí un ejemplo. Uno de los líderes empresarios más influyentes de la Argentina, comentaba el embajador, y dueño de una cadena de supermercados, Alfredo Cotto, le ofreció a Lanata dinero en concepto de publicidad para su diario, pero le pidió que no publicara ningún aviso para no molestar a la administración. Tenía miedo Jorge Cotto, Alfredo Cotto, de que si salían los avisos en el diario Crítica, después, no sé, Kirchner te mande la DGI y algo así. Y le iban contra cada agujero en la empresa, que Dios mío, ¿no? Estos son ejemplos evidentes, afirmó Lanata, del problema más general de que los líderes empresarios temen las presiones del gobierno. Por eso es una dictadura, los K son una dictadura. Sí, para la mala gente pueden ser una dictadura, Jorge, ¿no te diste cuenta de eso? Dijo que un gobernador kirchnerista había aceptado poner avisos en Crítica en su diario, pero tuvo que deshacer su compromiso después de una reprimenda de parte de la Administración Nacional. Y también Lanata dijo que él y otros empleados del diario habían recibido repetidas amenazas telefónicas de violencia. Esto último ya, no digo, tiendo a dudarlo, esto último, tiendo a dudarlo. Me parece que es parte del paquete gordo que quería hacer Jorge. Bueno, ¿les han gustado los Wikileaks? Quedan varios, ¿eh? Queda Dualde, queda, ¿qué dicen de Cuba? ¿Qué van a decir? De Cristina Fernández de Kirchner, aunque les voy adelantando que de Cristina Fernández de Kirchner hay poco. Sobre la AMIA, sobre Vudú, sobre las Islas Malvinas, ¿eh? También tenemos Macri 3, tenemos Menem, tenemos Dualde, tenemos Monsanto, tenemos Montoto, porque Montoto es un empresario, ¿no? Mario Montoto. Tenemos otros más también. Tenemos Rodríguez A. Quizás mañana estaré de vuelta con los Wikileaks. Que mañana o la semana que viene vemos. Depende cómo venga el contenido. Es una propuesta, che. Por ahí les gusta más que hable de filosofía o que recita Nietzsche. En los primeros programas me ponía a recitar un poco de Nietzsche, pero entendí que Nietzsche es medio pientoyente, es un poco pesado. Bueno, por eso le intento dar otro formato a mi programa. Así como Jorgito también andaba buscando nuevos formatos. Che, Tommy, vos que venís del norte, ¿vos no conocés, no tenés el teléfono de la embajada acá en Palermo? ¿No? ¿Lo conseguís? Ahora ya sé que no lo tenés, tonto, pero ¿lo conseguís? Porque mira, yo creo que a mí me va mal, viste, con el programa, con la psicosocial. Y tengo unos avisos para vender, Tommy. Y a mí me gustaría presentárselos a la embajada. No, no, esto de la línea, no, la cambio enseguida, Tommy, no te preocupes. Pero me tengo que asegurar de que me digan que sí, viste, que por lo menos me digan, te tenemos en cuenta. No, cambiamos todo, sí, cambiamos todo. Ponemos un amarillo, ponemos la psicosocial en amarillo, de fondo, sí, sí. Le ponemos globo también. La psicosocial, le ponemos globo, fondo amarillo. El cambio sos vos, le pongo abajo, viste, como clic, guiño, guiño, claro. Pero todo depende de que la embajada, si vos me pasas el número de la embajada, Tommy, ¿por qué no? Vamos y vamos, Tommy, obvio, obvio, obvio. Bueno, che, son pesos, ¿no? Por ahí te pagan, si nos tiran pesos, jodete, ¿qué vamos a hacer? Yo también, viste, peso para los dos. Si vienen dólares, la hacemos linda, Tommy, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Tommy, fíjate, por ahí pegás algo lindo.